Aquí comienza FO Radio, la radio que te mantiene al tanto de FO. Con la conducción de Mariano y los acompañamientos del Tano y el Bambino. Muy buenas noches, estamos nuevamente en un programa de FO Radio. Niembra, probando. ¡Hola, Bambino! Hola, Mariano, ¿cómo estás? Estoy contento de estar acá en FO Radio. El primer programa fue un éxito. Che, Tano, a ver, decime cómo está vos, Tana. Estoy contento de estar acá en este programa que tiene el éxito de una aurora boreal en pleno verano en el Caribe. Muy contento, Mariano, de estar acá junto a vos. Gracias, Tano, gracias, Bambina. Y ahora vamos. Quiero preguntarte sobre el mercado de pases. Decime, Bambina, ¿qué te parece el mercado de pases? El mercado de pases fue muy jodido. Era más fácil ir a la carnicería y ver que la carne había bajado. Un verdadero quilombo. Los precios, desastre, Mariano. Mira vos, ¿qué te pareció, Bambina, el mercado de pases, Bambina? El mercado de pases se estuvo moviendo. Fue como ir al mercado negro de los pibes. Te vendían chicos de 13, 14 años a unos precios irrisorios, Mariano. Carne nueva estaba cara, Mariano. Una verdadera barbaridad, Mariano. ¡Qué barbaridad! Cambiando rotundamente de tema, a ver, Tano, contame quién es tu candidato para ganar esta temporada en Argentina. Mi candidato es el Newell de Despi. Tiene a Balak, tiene a Poncio, tiene a Recoba, tiene a Cariniano, a Pérez Lindo, a Tombolini, a López, a Samuel, tiene a todos. Es la Vía Láctea. Todas las estrellas están en un solo equipo en Rosario. Es Newell's. Tiene en el banco al técnico. Ese que es capaz de bancarse las presiones y arengar al equipo. Es Despi, señoras y señores. No hay otra. Y a vos, Bambina, contame quién es tu candidato. Mi candidato es el que juega con azul y amarillo. Es Boca, es Central. Dos equipos que están llenos de jugadores. Primero te voy a contar un poco de por qué me gusta tanto Boca. En Boca son 11 gladiadores. Tienen a Kaká, a Cambiaso, un rubiecito que no sabes cómo controla el mediocampo. Tiene al Supercampa, tiene a Burdizo, tiene a Babel, tiene a Arca, a Rodríguez. Y adelante, aunque estén veteranos, están Delgado. Qué piernitas que tiene Delgado. Y el mellizo Barros Esqueloto. ¿Sabes lo que sería un menaje a tro con Gustavo y con Guillermo? Para chuparse los dedos, Mariano. Y en Central, Mariano, en Central está Guille, que tiene unos jugadores. Tiene a Robinho, ese negrito tan lindo que parece que tiene una campana entre las piernas, Mariano. No sabes si Guille, y Guille también los trata bien a los chicos. Yo, a mí me gusta Guille, Mariano, es un gran técnico, es como Despi, Entre los dos mejores de FO, Mariano, Ojo, Mariano, Y a ver, Tano, contame quién es tu candidato en España, Tano. ¡Tana! Mi candidato en España es el Real Madrid. No hay otro equipo. El resto juega por el segundo puesto. Los galácticos, los merengues, se van a comer a todo el resto de la panadería. Y a ver vos, Bambino, contame qué equipo te gusta, Bambino. Mi candidato es el Real Madrid, Mariano. Tiene un técnico que está jovencito. Lo vi jugar al fútbol una vez, Mariano. Es un galáctico y tiene a todos los galácticos. Tiene a todos, tiene a David Beckham. No sabes cómo juega Beckham. Ese sí que es un galáctico, rubiecito. Tiene la pinta, Mariano, qué pinta que tiene. Y a ver, Tano, tu candidato en Chile. Mariano, sinceramente, la Liga de Chile me chupa un huevo. Y vos, Bambi, ¿qué opinás, Bambi? Mi candidato es el Cobreloa, está para hacer el doblete. Tiene a Sánchez, un mexicano que tiene unos biguetitos en el arco. ¡Qué jugador Sánchez! Y la delantera está el chico Pelissier, tiene 28 añitos, pero qué bien que se mantiene, Mariano. qué bien que se mantiene. También tiene a Hany en la defensa. Ese chico es el futuro Samuel de Chile, Mariano. No sabes lo que es, Mariano, no sabes. Es un galáctico, es el hombre bala, Mariano. Y a Bertano, por último, contame quién es el candidato en Inglaterra. ¡Tano! Mi candidato es el Arsenal. Tiene al fabuloso de Henry. Henry es como los perros del circo. Hace todas las piruetas. Es negrito. Y es francés. No tiene sentido, Tano, lo que acabas de decir. Pero contame, vos al menos quién es tu candidato. ¡Mira! Mi candidato es cualquier equipo que tenga un pibe joven. Están en el Manchester United del pibe Aborá. Está Diamond, está Tim. El Dinamarca es rubiercito, más rico que comerse una galletita danesa. Mariano, no sabes lo que es. Encima ahora trajo a Britain, otro jovencito que se las trae, Mariano. También está el Chelsea, que está lleno de jovencitos. Tiene a Mengni, un francés que, ay, Mariano, es como comerse una baguette, Mariano. Gracias, Bambino. Esta sí termina el programa de FEO Radio de la fecha con todas las transferencias. Para la semana que viene hay más invitadas. Y nos vemos en el próximo FEO Radio 3. Será hasta la próxima. ¡Aliembra! Esto fue FO Fútbol. Sintonícenos dentro de muy poco por la misma señal.